Eli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de este 16 de septiembre. Esta vez no vamos a hacer un directo propiamente dicho, sino que vamos a reponer una charla que hubo el martes de septiembre, o sea, la semana pasada, en el Ateneo Libertario del Cabañal. Esa charla, organizada por Felipe Rivas San Martín y Eli Neira, nombrada por No Dictaduras, es la presentación y un conversatorio alrededor del trabajo de Eli Neira, que es una periodista, escritora, artista de performance y productora que está de paso ahora en el Reino de España y cuyo trabajo se enmarca en la postdictadura de Chile asociado con la ebullición de la escena sexo disidente local en los años 2000. Entonces, su obra se caracteriza por ocupar el cuerpo y la palabra como herramientas poéticas para una denuncia radical a las opresiones de los poderes y a las instituciones nacionales poscoloniales. Conversa con ella el artista y activista marica y sudaca Felipe Rivas San Martín, que está actualmente viviendo aquí en Valencia y que está realizando el doctorado en arte de la UPyD. Podéis encontrar algunos trabajos de la autora que vais a escuchar ahora en Vimeo o en su blogspot elizabeth.neira.blogspot.cl o videoselineira.blogspot.cl. Y ahí va. Buena escucha. Bueno, voy a comenzar yo. Mi nombre es Felipe Rivas. Soy activista y artista chileno, vivo aquí hace un par de años. Quería agradecer el espacio, este espacio por permitirnos estar aquí. Estoy muy contento de poder presentar el trabajo de Eli Neira. Somos amigos, compartimos un espacio colectivo durante muchos años en Chile. Eli Neira es poeta, performer, periodista chilena, una figura emblemática del arte de performance y la poesía en el periodo de la postdictadura post-2000 en el contexto chileno. Personalmente conocí a Eli en algún encuentro de poesía o de literatura, que no recuerdo muy bien cuál era, pero debe haber sido más o menos como a mediados de los 2000, y bueno, tanto yo como otra gente de mi colectivo, no sé si se oye bien. Sí. Vale. Tanto yo como otra gente de mi colectivo quedamos muy cautivados por ese poema que tú leíste en ese momento, que era la carta a la ministra en ese momento. Es un poema donde Eli ironiza desde la posición de un artista de performance que le escribe una carta al ministro de Cultura solicitándole fondos. Entonces era muy interesante porque en ese tiempo la ministra de Cultura, en el gobierno de Michelle Bachelet, era una mujer además del sector progresista. Entonces para mí era muy sorprendente que un artista disidente se refiriera tan irónicamente a una figura, una mujer, que estaba en el poder, donde de cierta lógica feminista supuestamente debería haber, no sé, como una figura intocable, mujeres en el poder. Entonces era un artista mujer que se permitía una cierta disidencia, una cierta ironía con mujeres en el poder también, y eso para mí, siendo un cabro chico, era una cosa que resultaba como muy sorprendente en esos años, que deben haber sido más o menos mediados de los 2000. Bueno, y después, claro, eso con los años fue Nosotros con el colectivo estábamos partiendo, yo llevaba algunos años ya en el trabajo, y esto empezó a confluir también con otra gente que empezó a activar también, Hija de Perra, muchos otros artistas, gente del sur de Chile, a conformarse una suerte de escena, sexo disidente, donde convivían una serie de colectivos, de agenciamientos, en fin. Y con el tiempo nos fuimos compartiendo espacio. Entonces esta presentación no es una cosa como forzada, sino que es parte también de una cuestión que viene desde hace mucho tiempo. Y por eso lo siento político efectivamente, me siento muy implicado en poder presentar tu trabajo, y por eso estoy muy contento de hacerlo. Escogimos este concepto de la porno dictadura por varias razones, en parte por el trabajo de la misma Eli, que se relaciona desde un posporno sudaca que además tiene la particularidad de que es un tipo de posporno. Creo que en eso hay una cierta diferencia con lo que ha sido el posporno español, por ejemplo. Lo que se trabaja en Chile desde el cuerpo y el trabajo con la sexualidad tal vez está muy tiene una cierta vinculación más fuerte con el contexto, particularmente el trabajo de Lineira, por el periodo en el que se desarrolla, está muy relacionado también con cómo la dictadura chilena, fueron 17 años, desde el 73 hasta los años 90, pero es una dictadura que persistió en el tiempo, ¿no? A través de una serie de amarras institucionales, pero también de un modelo económico que se implantó en la dictadura. Chile fue un país que sirvió como laboratorio del neoliberalismo. En los años 60, un grupo de estudiantes de economía de la Universidad Católica, que es una universidad conservadora chilena, fueron a través de un convenio con la Escuela de Chicago en Estados Unidos a estudiar y formarse con Milton Friedman. Aprendieron todas las enseñanzas neoliberales de puño y letra de los gestores de todas esas ideas, y cuando ocurrió el golpe de Estado en el año 73, ellos fueron los que implementaron las políticas económicas. Entonces Chile se convirtió en un contexto de estado de excepción, en un contexto donde las instituciones y la ciudadanía estaban absolutamente todos esos espacios clausurados, en un espacio donde hicieron lo que quisieron. Y se implementaron una serie de políticas que fueron pioneras a nivel mundial y son, bueno, lo que nos tiene el país como está hoy día, ¿no? Un país muy neoliberalizado. Entonces tu trabajo, Eli, yo creo que en un contexto además, claro, de fines de los 90, principios de los 2000, marca, insiste en una politicidad que estaba muy perdida en el campo político-cultural nacional. Todos los años 90, después de que se termina la dictadura, comienza este periodo de transición democrática, un periodo que está muy marcado por la lógica de los consensos. Pinochet siguió siendo comandante jefe del ejército mucho tiempo, luego senador. Todo eso como parte, o sea, se termina la dictadura, pero el tipo sigue ahí, siguen las leyes, sigue la constitución. Todo eso sigue, permanece y sigue hasta el día de hoy. Pero desde los campos de la política y de la cultura, siempre todo eso de negarse por toda esta dinámica, ¿no? de acuerdos, de consensos y de pactos. Entonces figuras como Elineira creo que son fundamentales porque insisten en esa politicidad y esa criticidad en el trabajo. Dicho esto, entonces... Sí, no, quería como agregar unas pequeñas cositas nomás, bueno, decirles de que de alguna manera el trabajo de posporno que nosotros empezamos a hacer a comienzos de los 2000, muy inconscientemente, yo creo que nadie sabía en realidad lo que estábamos haciendo, o sea, nosotros simplemente nos sentíamos súper libres y que bacán, me voy a meter una bandera por el coño, me la voy a sacar por la boca, qué sé yo. Estábamos jugando, o sea, estábamos como reactualizando Chile, ¿sabes? Era como, nos creíamos la mentira de que era posible refundar un país que había sido arrasado por una dictadura, porque nos correspondía como generación, en primer lugar, y porque supuestamente había un contexto de liberalismo económico que permitía una libertad también en el ejercicio cultural. Con el tiempo nos dimos cuenta que en verdad no era tan así, de que la libertad era solo para un lado y para nosotros no. Pero lo que es interesante, que menciona el Felipe y que para mí también fue muy interesante darme cuenta después, es de que sin darnos cuenta nosotros generamos una escena, que en algún momento esa escena fue consciente de que era escena. Y eso fue político también, porque cuando tú armas una escena y eres consciente que eres parte de una escena, entonces el individualismo, o sea, ya rompiste el individualismo y puedes generar un tejido artístico, social, cultural, porque ya estás vinculado con otro. No eres el artista solitario que está ahí trabajando, que es el modelo que te impone de alguna manera el sistema, ¿no? Que labures, que compitas con tu colega, que arrases, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esa escena en ese momento fue súper importante. Después nosotros tuvimos una serie de problemas legales, porque obviamente todo lo que uno hace después viene como la ola, ¿no? O sea, como que haces algo, pero después viene la consecuencia, digamos, de lo que hiciste. Y la escena en este momento yo creo que está desarticulada. Yo me fui a otra ciudad, Felipe se vino para acá. Pasó algo muy similar a lo que pasó un poco con la escena post-porno acá, con la escena que se armó en Barcelona, por ejemplo, con Diana, las porno terroristas, que también estábamos en diálogo nosotros en ese momento. Entonces fue muy, muy interesante, porque en ese momento surgía una escena post-porno en América Latina, en Chile, surgía una escena post-porno acá en España, y surgía una escena post-porno en Centroamérica, particularmente con las obras de artistas como La Congelada de Uva, la Regina José Galindo, etcétera. Que era una escena tremendamente crítica, y parte de esa escena, digamos, logró entrar a la institución del arte, y parte de esa escena simplemente cambió de rumbo, otra parte se disgregó, otras se murieron en el camino, porque es verdad, o sea, en nuestra generación se murió un montón de gente, por distintas causas, digamos. Entonces, de alguna manera yo me siento un poco sobreviviente de esta situación con el Felipe acá, lo hablábamos ayer en la noche, un poco conversando qué es lo que íbamos a mostrar acá. Y yo, por ejemplo, en este momento, yo no sé si haría las mismas obras en este momento. Como que ya en ese momento las obras que hice, súper bien, rompieron un montón de cosas, pero ahora, 10 años después o 15 años después, yo no sé si tengo la energía como para hacer lo mismo. Entonces, como que también viene un momento en que tú empiezas a ver tu trabajo y dices, bueno, lo que me toca ahora es explicar el contexto, porque para poder entenderlo también. ¿No? Porque en ese momento que uno hace la cuestión, la estáis haciendo con toda la onda, con toda la energía, pero no estáis pensando, oh, lo que estoy haciendo, estoy armando una revolución. No, la hacís nomás. Oh, me van a tomar presa, oh, me van a perseguir los fachos. No, lo hacen nomás. Después viene todo lo demás. ¿Cachai? Entonces, bueno, el cachai es una muletilla muy chilena que espero que se me quite, así que me pueden corregir. Y entonces vamos a comenzar con una obra que yo la hice para... cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Chile. Bueno, ese año, como era lógico, digamos, todo el mundo quería tematizar los 40 años del golpe de Estado. 2013, ¿no? 2013. Y yo hice este trabajo, la primera versión de este trabajo, que es la que van a ver ustedes, yo la hice en el Estadio Víctor Jara. El Estadio Víctor Jara se le cambió el nombre. Víctor Jara fue un cantante de izquierda muy importante en su momento, que la dictadura mató. Le cortó las manos y fue muy icónico, digamos, todo lo que pasó con Víctor Jara. Entonces, hacer el performance dentro de... Porque también a estas alturas de la vida tú le preguntas a un cabro chico en Chile quién es Víctor Jara y de verdad no lo sabe. Entonces, hay un borroneo también cultural súper feroz también, que es lo que ocurre con el fascismo. O sea, el fascismo mezclado con el neoliberalismo, ¿se entiende? Porque el neoliberalismo lo que dice es que, mira, tienes todo el mercado para ti, tienes lleno de shopping por todos lados, puedes comprar lo que quieras. Tu hedonismo está absolutamente satisfecho, pero eso es todo lo que puedes hacer. O sea, tu libertad se restringe a la libertad de poder comprar y poder endeudarte. Y ni siquiera puedes elegir qué productos comprar, porque lo que puedes comprar son las cosas que te da la industria. ¿Cachai? O sea, la agroindustria, la industria de la cultura basura, etcétera, etcétera. Entonces, este se llama 40 lotes. Si no se escucha, también no pueden decir. Ponle más, no, hombre, porque estas son. Bueno, después de eso, yo hice... bueno, yo empecé a trabajar con la bandera y los íconos que en ese momento eran como los íconos patrios, digamos, sin cachar, sin darme cuenta de que hay un artículo en la Constitución de Pinochet que justamente prohíbe que tú hagas un mal uso de los símbolos patrios. Pero el tema del mal uso tiene que ver con la interpretación de la ley, como todas las leyes, ¿no? Depende de quién la interprete. Entonces, se empezó a generar una serie de problemas. O sea, yo empecé a tener una serie de problemas con esto de la interpretación, qué es lo que es un buen uso, qué es lo que es un mal uso, pero si yo uso la bandera, si yo uso la bandera en una hora, para mí es un buen uso, no es un mal uso, pero a lo mejor para un fascista sí es un mal uso. Y me empecé a dar cuenta de que la bandera y los símbolos patrios tenían un valor increíblemente vigente para las personas en Chile, que para mí no era tan así. O sea, para mí la bandera era un trapito que más o menos podía ser reemplazado por otro trapito. No tenía que ver con la vinculación con el territorio, por ejemplo. Como que para mí el territorio era una cosa y la bandera era otra cosa. Pero claro, para los fachos no es exactamente así. Entonces, bueno, en ese momento yo empecé a agarrar como mucha rabia con el tema de la bandera. Y luego de estar 3 años en Argentina, volví y hice este otro video que les voy a mostrar ahora, que tiene también una versión del himno nacional, pero transvestido, reinterpretado por una poeta popular que se llama Luca. Y en el fondo ahí ya estábamos como metidas con patas y manos, digamos, en ya, vamos a trabajar con los himnos, la bandera. Sí, bueno, la acción se llama Nunca salí del horroroso Chile. Bueno, algunas cosas que explicar con respecto a este trabajo. El título en verdad corresponde a un poema de Enrique Lin que se llama Nunca salí del horroroso Chile. Enrique Lin fue un poeta muy importante justamente del periodo final de la dictadura, comienzo de la democracia. Y él escribe este poema en su exilio en Cuba y más o menos él dice que no importa dónde tú estés, que puedes estar con palmeras, tomando ron, con unas mulatas maravillosas, siempre vas a llevar el horror que te tocó ver. Que de alguna manera, si te tocó nacer en una guerra, como lo fue de alguna manera la dictadura, ese horror te va a acompañar siempre. O sea, no importa que estés en un paraíso tropical. O sea, imagínense que para un izquierdista de ese momento el exilio en Cuba era el sueño, ¿cachai? Era como, al fin en Cuba, Che Guevara, todo. Y el loco no se podía sacar el horror de la piel. Él decía que era, el horror era algo que estaba en la piel, que era imposible sacarlo, que te iba a acompañar siempre. Y yo, que venía llegando también de haber estado un tiempo fuera, al regresar para el primer gobierno de Bachelet, yo me sentí así, yo me sentí tal cual. Dije, puta, en verdad nunca voy a desprenderme de esta sensación que tengo de que mi territorio es un territorio que ha sido robado, que ha sido invadido, que ha sido robado, que ha sido, ¿cómo se llama?, tan dañado. Entonces, bueno, hice esta obra con la bandera, y yo en ese momento, cuando lo hice, lo que yo quería era como una suerte de refundación feminista de la idea de patria. O sea, cambiar la patria por la matria. Y eso pasaba por la transformación del símbolo y la vagina como un mecanismo de transformación energético de este símbolo. Era para mí casi una operación chamánica. O sea, yo lo hice como para mí, para sacarme a Chile como de mi imaginario, de esa nostalgia, el terruño, la cuestión. Bueno, lo subimos a YouTube inocentemente, duró un día. Inmediatamente provocó la ira, digamos, del fascismo y toda la cuestión. Y ahí, bueno, fue importante por dos cosas, porque yo entendí, primero que nada, entendí que yo estaba haciendo post-porno, que fue algo que hasta ese momento yo no lo sabía. A mí, Cheto Castellano, que fue el que editó esto, me dice, mira, esto es post-porno porque el post-porno toma códigos del porno y lo reactualiza. Y hay un código del porno en Estados Unidos donde las actrices porno, por ejemplo, se meten la ropa que usaron para una película, calzones, qué sé yo, se lo meten en la vagina, luego se lo sacan, eso se envasa al vacío y se vende como fetiche porno. Y yo dije, wow, entonces la bandera es un fetiche porno para mí. Y ahí empecé como a hacer conexiones, ¿cachai? Decir, tum, tum, tum, ah, claro, el deseo, el fetiche, la bandera, el símbolo. Wow, estoy haciendo post-porno. Soy una estrella de post-porno, mamá, ¿caché? Y ahí empecé como a entender, pero también a la vez de entender de que efectivamente estás entrando en un género que no sé, a mí me provocó fascinación en ese momento porque era muy arriesgado, me emocionaba, la verdad. También empezaron los problemas, po. Entonces, pues de tu igual empecé ya con este video, yo empecé a recibir amenazas en mi mail de gente que, ponte tú, que me escribía cartas de que yo había cometido un delito, de que lo tenía que bajar de la red, bla, bla, bla, bla, bla. Y después yo googleaba los remitentes de esos mails y eran oficinas de abogados que no existían, por ejemplo. Paralelamente ocurrió de que la misma escena, nuestros amigos, bueno, el colectivo donde participaba Felipe, Kutz, la hija de perra, empezaron también a trabajar con toda esta cuestión. Y empezamos a darnos cuenta de que, claro, de que había gente muy pendiente de lo que hacían los artistas y también con una política de amenazas sistemática. Entonces a la hija de perra también la amenazaron en esa época. Y también nos dimos cuenta de que el fascismo amenaza, pero no hace también. Por lo menos en Chile en ese momento no hubo como... Nunca se materializaron las amenazas. Pero sí como que nos pusieron en alarma, o sea, como que sí nosotros dijimos, bueno, parece que lo que estamos haciendo molesta a un montón de gente. A un montón de gente que tiene poder y que tiene la posibilidad de mandarte un mail con una falsa dirección, con un falso membrete, diciéndote, usted está cometiendo 3 delitos y si no baja esta cuestión de internet la vamos a, no sé, demandar, una cosa así. Bueno, y ahí yo después de esto me quedé un rato quieta, como un año, una cosa así, más o menos. Porque también uno se demora como en darse cuenta de las reales implicancias también, ¿no? Cuando empiezas como a entrar en algo, como que no al tiro no lo sabes. Después te empiezas a dar cuenta, chuta, parece que esto era más denso de lo que yo pensaba, era más denso de lo que yo imaginaba, ¿no? No sé si quieres agregar algo con respecto a este video. Sí, yo quería hilar algunas cosas sobre el video anterior, el de que se ve que en tu trabajo hay una recurrencia en el trabajo en abordar ciertos elementos, como por ejemplo la bandera chilena, o sea, símbolos patrios, someterlos a una serie de acciones de transgresión de esos símbolos. Hay una como irreverencia sobre eso, sobre la identidad nacional, que es una identidad construida colonialmente también. En el primer video que mostramos, a mí me parece como, bueno, es súper potente, pero yo lo conecto, por ejemplo, muy directamente con lo que fue el arte latinoamericano en esos periodos, en el periodo de las dictaduras y las violencias armadas en los 70 y 80, donde también se experimentaron una serie de acciones, intervenciones que recurrían a estos gestos que son muy, o sea, porque finalmente es una bandera sin la estrella, que eso también es súper significativo, y un ladrillo. Con eso construyen una acción que es súper potente, que es finalmente también una de las estrategias que utilizaron los colectivos de arte en ese periodo, el periodo de la dictadura, también que no había nada, y es esta cosa de hacer política con nada, o sea, con muy poquitos elementos desde la más absoluta precariedad. Tomar dos cosas y construyes algo que es muy significativo. Y otra cosa que a mí me parece como muy potente también de esa acción es el hecho, bueno, una cuestión que es curioso porque usas un ladrillo, el ladrillo además es el nombre de un libro que es muy importante para la historia nacional, porque el ladrillo fue un libro que el libro que cimentó la política económica neoliberal en Chile. La escribieron economistas, uno de los economistas que estuvieron en la Escuela de Chicago, que recibieron el mote de Chicago Boys, escribió este libro, y ese libro sirvió para elaborar todas las políticas económicas, la privatización de empresas del Estado, la creación de las AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones. La privatización del agua. La privatización de todo, en el fondo. De todas las empresas de telecomunicaciones. Todo. De los transportes, todo. Es cierto. En fin, todas esas políticas. Y es una, y tú haces, o sea, golpeas la bandera, pero no terminas en el año 90, sino que continúas con esa acción. De una manera diciendo, esto no se acabó con la transición. O sea, sigue hasta el día de hoy. Además que tú naciste en el 73, entonces casi claro. Como que coincide, tú naciste claro, en dictadura, esa idea de nacimos en dictadura. Esa sensación, perdón, como de continuidad de la dictadura, cuando yo la empecé a sentir, luego de esta breve ilusión, digamos, de que se acaba la dictadura y hubo un periodo como de primavera, digamos, esa sensación como de la continuidad de la dictadura fue algo que en un inicio a mí me valió como el rechazo de las políticas culturales, o sea, lo que tú hablabas, cuando yo le escribo la carta a la ministra, inocentemente, era un intento de soborno, después se las voy a leer si quieren, porque igual es graciosa. Entonces, a mí un amigo me dice, oye, ¿sabes que la ministra conoció tu carta? Porque más encima salió un video que circuló por YouTube y tal, y estás en lista negra, ya no puedes postular a los fondos del gobierno porque con el poder no se huevea. Y yo dije, no te creo. O sea, no te creo que se enojó porque le escribiste una carta. Más encima era una carta donde el hablante, es decir, la persona que escribe la carta, intentaba sobornar a la ministra a partir de una serie de elementos muy neoliberales, que en el fondo estaba muy presente también eso, en toda la estructura de los fondos. O sea, de cómo la cultura oficial se diseñó, estaba ahí. O sea, no era que yo estuviera diciendo nada nuevo, era algo muy, muy evidente, era algo que se podía leer en el tema. El tema era de que yo me había atrevido como interpelar a una ministra de los gobiernos de la Concertación que supuestamente no era interpelable. Entonces yo dije, coño, ¿cómo es posible? Porque yo puedo entender que en la dictadura tú no pudieras interpelar a un ministro, pero lo que no puedo entender es que durante la transición, 10 años de transición, y ahora son como 800 años, todavía tú no puedas interpelar a un ministro. Porque se supone que tú como artista, tu deber es interpelar el poder. O sea, uno de tus deberes. O quizás no tu deber, una de tus libertades podría ser, siempre fue así, interpelar el poder. Entonces era como dije, bueno, pero yo siento que yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Cachai? ¿Cómo es posible que ahora estoy en lista negra? Bueno, la lista negra, por suerte, me ayudó a desarrollar una serie de estrategias y desde ese momento en adelante yo empecé a trabajar sin los fondos del gobierno, lo cual fue también bueno porque en algún momento eso a mí me instaló como una excepcionalidad, digamos. Pero no fue de que yo quisiera trabajar sin los fondos del gobierno, no sé si se entiende, fue que el gobierno no quiso trabajar más conmigo, o sea, fue al revés. Y esa es una cuestión, o sea, para mí es también como muy valioso porque Claro, Chile tiene una política cultural que en relación al contexto latinoamericano es muy potente. Existen estos fondos de cultura que se han implementado hace muchos años y que son una ayuda de parte de la institución del Estado a los artistas, pero también, claro, tienen, como todas las cosas, tienen su lado B, ¿no? Su lado perverso, que es este efecto de lo que se ha denominado la fondarización del arte local, que es finalmente que la práctica artística termina sometida a un formulario. El que mejor llena el formulario, el que más hábilmente sabe cómo elaborar un proyecto. Claro, y es clasista porque en el fondo, si tú vives en provincia y no, como pasa con mucha gente en Chile, o eres mapuche, qué sé yo, tú no tienes la capacidad de llenar un formulario. O sea, tienes que tener un título universitario para llenar un formulario así. Entonces, es clasista, era una serie de cosas que, bueno, a mí, como te digo, no porque yo lo eligiera, sino que porque me pasó. Yo tuve que empezar a desarrollar una trayectoria fuera de esos circuitos del gobierno. Y ahí me empecé a entender también de que había un territorio irreconciliable que hablaba de nuestra colonialidad. Porque, por ejemplo, yo le hablaba a mis amigos en Argentina y le decía, mira, esto está pasando. Y allá la verdad es que la comitiva que selecciona los fondos de cultura le chupa un re huevo que tú estés vacilando a Menem, a Cristina Kirchner, a Macri, porque son todos vacilables además, ¿cachai? Entonces, eso ocurría en Chile, que también, bueno, es muy diferente a Argentina. Entonces, yo decía, claro, eso a mí me habla de una colonialidad del poder. Que son cosas que, yo siento que de alguna manera el performance es una herramienta de conocimiento, que tú abres un campo de acción y ese mismo campo de acción te abre un campo de conocimiento. Entonces, todo lo que yo fui haciendo a mí me abrió un campo de conocimiento que hasta el momento que yo lo hice era desconocido para mí. O sea, yo tenía la ilusión democrática de que vivíamos en democracia, que tú postulabas, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando empiezo a hacer estas vainas, me empiezo a topar y empiezo a darme cuenta de esa estructura invisible y silenciada que existía, que tenía que ver con la colonialidad del poder y que tenía que ver con la continuidad de la dictadura, que eran dos cosas que se imbricaban en ese momento. Y que claro, como se imbricaban, yo en ese momento dije, puta, si así están las vainas, yo entonces tengo dos soluciones, o sea, o me extremo o me doblego. Y como no había tiempo de doblegarse, me extremé. Y empecé a estudiar más el posporno y empecé a darme cuenta de lo que era y ahí, bueno, empecé a hacer otras cosas que se las voy a mostrar ahora. Sí, te quería hacer una pregunta. Porque, bueno, Eli, tú trabajaste como periodista en Chile, claro, en los años 90, en este periodo postdictatorial de la transición. Viviste en ese periodo, trabajaste como periodista, en espacios además muy importante en Chile. Fuiste periodista de la sección de cultura del Mercurio, que es como, no sé, sería como diario El País de aquí de España, una cosa así, o sea, un periódico facho, pero al mismo tiempo donde hay mucho anhelo de estar en ese lugar. La gente del campo de la cultura, cuando llega a publicar en el Arte y Letra, donde tú trabajabas, aparecen las cosas de uno en el Arte y Letra, es como la consagración, de cierta manera. Tú entrevistaste a Pedro Lemebel en ese espacio así, o sea, cumpliste un rol en esos espacios muy conservadores de abrir y posibilitar, por ejemplo, que gente como Pedro Lemebel aparecieran en el Arte y Letra del Mercurio. Eso en los años 90, pero luego derivaste tu trabajo en una especie casi como de quiebre biográfico y de renegar de todo eso, y empezaste a trabajar con la poesía, con el performance. Claro, un proceso también muy radical, personal. Entonces, digamos que me volví loca, por decirlo de una manera más simple. Desde ciertas posiciones, pero mi pregunta es, de este lenguaje del periodismo en el que tú trabajabas, que el periodismo es una disciplina que pretende una relación muy directa con la realidad, con lo noticioso, con la contingencia, ¿no? Tú cambiaste eso por prácticas artísticas que trabajan con lo simbólico, con los signos, con otro tipo de lenguaje. ¿Qué encontraste ahí de criticidad o qué posibilidad veías, pensando además en el contexto chileno, en ese contexto postdictatorial, en el arte que no estaba en la práctica periodística, por ejemplo? Bueno, yo durante 10 años fui periodista. Durante mi ejercicio en prensa, que siempre cubrí cultura, yo me di cuenta de que, bueno, de lo que ya todos sabemos, digamos, que la prensa miente, que la construcción social de la realidad obedece, digamos, a los criterios que son de los empresarios generalmente, ¿cachai? Entonces yo me di cuenta que yo había estudiado 6 años en la universidad y estaba trabajando para decir, no sé si mentiras, porque a mí no me tocaba exactamente decir mentiras, yo no estaba en política, por ejemplo. O sea, yo no estaba en el área dura, yo estaba en cultura. A mí me tocaba hacer críticas de libros, críticas de exposiciones. Y generalmente yo cubría a mis amigos. O sea, lo que yo hacía era una pega que nadie en el diario lo podía hacer. Porque yo era la única que tenía el contacto, que yo era la única que estaba en esos dos mundos, de alguna manera. Entonces podía hacerlo. Y lo que ocurrió fue que yo, bueno, empecé a sentir el llamado, digamos, muy vivo a hacer poesía, como que de alguna manera, bueno, entre medio me dio una depresión, estaba súper alcoholizada, porque yo creo que el cuerpo hace signo, siempre. O sea, si tú eres artista y eres fiel a tu cuerpo, el cuerpo va a hacer signo toda la vida, ¿cachai? Entonces yo tuve una crisis personal súper fuerte, que coincidió con los 30, aparte. Entonces yo a los 30 años decidí que no quería seguir, alguien te hace que los 30 se mira así como años. Yo a los 30 años decidí que no quería seguir siendo periodista, ¿cachai? Y ni siquiera lo decidí, me empezó a ocurrir. Entonces tomé un taller de poesía y a partir de ese taller yo entré inmediatamente de la poesía erótica de una, y de la poesía erótica entré de una al performance, porque tuve que sostener, digamos, un discurso que era muy rabioso. Si quieren, después les puedo leer parte de esos poemas que están en esos libros que estoy mostrando ahí. Y fue como una, a ver, fue como algo que no tenía vuelta atrás. Es como cuando te emborrachas en una fiesta y dejas la cagada y el día siguiente no te acuerdas. Y no hay cómo arreglarlo, porque ya lo hiciste, ¿cachai? Entonces yo empecé a hacer cosas dentro del diario para que me echaran, de alguna manera inconscientemente, como hacer un sindicato, por ejemplo. ¿Cachai? En un diario de derecha. Yo empecé a hacer un sindicato y obviamente al poco rato me dijeron, bueno, si no te gustan las condiciones, te puedes ir. Más encima yo no estaba con contrato, yo estaba a honorario. ¿Cachai? Y bueno, me echaron y yo ahí dije, bueno, qué bueno que me echaron porque ahora puedo dedicarme a hacer lo que quiero. El tema económico siempre fue un gran miedo, digamos. ¿Cómo lo hago ahora? Porque yo pasé de tener un sueldo con el cual pagaba mi departamento, pagaba mi weá, digamos. Aparte yo empecé a trabajar muy chica, yo a los 20 ya tenía, empecé a trabajar de inmediato, digamos. Ah, de repente, chucha, no tengo nada, ¿qué hago? Y quiero hacer performance, más encima. Que es algo que nadie me va a comprar, que me va a generar problemas, que van a haber weones que me van a amenazar y qué sé yo. Pero como que yo siento que cuando tú sigues tu vocación más profunda, como que el universo se complota y ocurren cosas que te sostienen. Entonces, claro, empecé a vivir en talleres, empecé a vivir en colectivos, empecé a vivir en ocupaciones, ¿cachai? Me fui a Argentina, conocí me fui a vivir a una editorial anarquista, que era una casa como esta, donde se hacían los libros ahí. Y tuve que cambiar radicalmente de vida, digamos, a los 30 años. Y eso fue un poco duro, porque a los 30 años también tú ya supuestamente tienes como una estructura, ¿no? Y empecé, aparte, a relacionarme con gente mucho más joven que yo. Entonces ahí pasó como de que, bueno, pero esta loca que le pasa, es de pospone, qué onda, ¿cachai? Pero en el fondo yo creo de que a mí, mi periodo de periodista me sirvió para algo súper fundamental, que yo en el periodismo aprendí a decir lo que quería decir de manera muy directa. Y yo creo que eso lo ocupé después en el performance, y a mí yo ahora siento que a mí me sirvió mucho no haber estudiado arte, porque me permitió abordar el arte con una desacralización, tal vez. Que si yo hubiera estudiado arte, estaría tal vez un poco más sometida a ay, tengo que dibujar bien, o tengo que hacer una buena foto, que esto está sucio. Eso es la disciplina. ¿Cachai? El arte en tanto disciplina es un disciplinamiento también. Claro, entonces al venir de un lugar prosaico, entre comillas, yo entré al arte como por la rendija. O sea, yo no entré al arte chileno así por la puerta principal, bienvenida. No, yo entré como por la alcantarilla, digamos. ¿Cachai? Claro, por decirlo de una manera. Aparte que resulta que como yo era crítica de arte en un país chiquitito, todo el mundo a mí me conocía como la crítica de arte del diario más importante, el diario más grande. Entonces, cuando yo empecé a hacer performance y empecé a aparecer en pelota en internet y a hacer estas cosas, mis colegas no entendieron nada. O sea, para ellos de verdad yo me volví loca. Caché como, oye, ¿supiste lo que está haciendo la Lineira ahora? Salen pelota en internet, se saca una bandera en la vagina, weón. ¡No! Caché. Entonces, bueno. Y nada, yo creo que el periodismo, o sea, que todo lo que uno hace te sirve. Y a mí el periodismo me sirvió mucho para poder entender de que el arte también tiene que ser una comunicación. Como que también yo siento que el arte, por muy conceptual que sea, y por muy abstracto que sea, y por muy vanguardista que sea, tú te tienes que entender un hueón que no sabe leer. ¿Cachai? Yo siento eso. Y yo siento que estas obras, en ese momento, sí las entiende cualquier persona. O sea, puede que alguien que no sepa leer, pero me ve sacar una bandera de la vagina, y sabe lo que estoy hablando. O sea, le va a llegar. Yo no me va a decir, ay, pero qué abstracto lo que hiciste, mira, no sé, tan conceptual. Como que yo siento que el periodismo a mí me ayudó para poder, me dio herramientas para entender el arte como una forma de comunicación popular. Que tal vez si yo hubiera estudiado dentro de la academia, no hubiera sido tan fácil para mí como acceder a esa herramienta de claridad dentro del performance. Entonces, bueno, yo en ese momento, como les contaba, para introducir el otro video, dije, bueno, tengo dos opciones. O me arrepiento, que ya es imposible, porque ya lo que hice, y ya nadie me va a volver a... Bueno, a todo esto me empecé a encontrar con la sorpresa de que ya nadie me daba trabajo como periodista, obvio. ¿Cachai? Es más, ya nadie me daba trabajo como nada, porque yo empecé a ser como la loca del baile. Entonces, o me radicalizo. Entonces, opté por la radicalidad. Y empecé a encontrar la complicidad de cuerpos y amigos y gente que, artistas más jóvenes que estaban trabajando en eso. Y bueno, y ahí ya empiezo como a sentirme parte de una escena. Y este video que voy a mostrar a continuación, para mí muy importante efectivamente, porque justamente fue una obra que hicimos en un festival que se llama Dildo Rosa, que fue la segunda versión, que le hicimos con este colectivo, que hablábamos que se alcanzaron a hacer dos versiones, donde se juntaron todos los que hacían obra post-porno en Chile. Que si bien no eran tanto, tampoco eran pocos, y como que ahí nos vimos las caras y como, ay, tú también, ah. Y ahí como que en ese momento es un alivio, porque cuando tú trabajas desde una escena, políticamente te sientes no solo, te sientes que estás en una red, que puedes descansar en esa red, y que si te llevan presa o te llevan preso, te metes en un lío gordo, van a ver detrás tuyo una serie de compas que te van a estar reclamando, ¿cachai? O no sé si reclamando, pero por lo menos van a haber una serie de compas que se van a sentir afectados también. No te sientes ya como la loca del patio solitaria ahí en la azotea haciendo cosas. Bueno, entonces, Gustavo Solar es mi compañero de performance y esto fue en el Dildo Rosa y ahí después les cuento más. Ah, bueno, el edificio donde se hizo esto es la Sociedad de Escritores de Chile, que es una institución como un gremio de los escritores en Chile, súper machista, donde están todos los... Esa mesa fue la mesa donde Neruda recibió el premio Nobel y recibió al rey de Suecia y se firmó el Nobel y bla, bla, bla. Por lo tanto, tenía una carga de patriarcado súper densa. La que se ve al fondo, hija de perra, que fue un personaje muy importante en la época y del under chileno, que lamentablemente falleció, nuestra amiga. La María Basura, que ahora está en Barcelona. Estaban todos los que en ese momento eran parte del colectivo post-porno chilense. La Irina, la Irina la loca. La loca ahí, por ahí. Este congreso fue organizado por la CURSI, por el colectivo Dildo Rosa. Lo organizamos nosotros con el equipo que habían armado, donde estaba la hija de perra, también la misma Irina, Wincy. Sí, estaban todas las primas ahí. Sí. fue muy raro que nos prestaran ese edificio. Yo creo que los que nos prestaron el edificio no sabían lo que estábamos haciendo. Claro, no tenían la menor idea de lo que íbamos a hacer. Bueno, un poco la Carmen Berenguer, que es una escritora chilena, poeta también, que está en la SECH, cumplió un poco ahí un... Claro, ella fue la presidenta de la SECH por ese breve periodo y nosotros la convencimos para que nos diera el edificio. Y ahí aprovechamos de hacer todo en la SECH. Gustavo tiene cacao sobre el cuerpo y el aceite que yo le estoy echando es un aceite de almendra. Entonces les comento esto porque fue interesante el hecho de que toda la gente que entró en ese momento pensaba de que era como tierra, caca, o sea, había dentro del imaginario de una relación anal, todo el mundo se imaginaba que iba a ser un festín de caca, digamos. Pero ocurría que mi amigo se había hecho un enema, que es un lavado intestinal, entonces no había caca, digamos. Y fue muy interesante porque se produjo una contradicción de estímulos entre un fuerte olor a almendras y chocolate y la escena que tú estabas viendo, en la cual tú pensabas, chuta, aquí iba a haber un... Claro, caca por todos lados. Y en realidad no. Había un olor a pasteles. Muy rico. Esto fue en verano, entonces también había calor. Yo no había usado dildos nunca. El dildo no lo había puesto hija de perra, que es la persona que está atrás. Y yo creo que se nota que está con cara de felicidad. Igual yo, por ejemplo, bueno, pensando en tu trabajo y en las conexiones de las diferentes conexiones que se dan con el mismo tema de la porno dictadura, cuando yo vi este, yo justo en ese momento no estaba presente en esa acción, entonces solo vi el registro, y a mí este cuerpo tirado sobre ese espacio cubierto de esto que parecía como tierra, arena, no sé, me recordaba o se me rememoraba muy claramente los cuerpos de los desaparecidos, claro. Que cuando se encuentran esas osamentas, muchos de esos cuerpos fueron tirados, están en el desierto, enterrados en espacios, son esos cuerpos que están como sucios, llenos de tierra, por los entierros clandestinos, o sea, como que me recordaba ese imaginario. Claro, el cuerpo pasivo ahí de Gustavo tenía, bueno, varios roles, o sea, era como el cuerpo también de los, bueno, el cuerpo de los desaparecidos, el cuerpo violado, el cuerpo país, cuerpo territorio, o sea, había mucha... El cacao también, que es uno de los productos... De América. Tenía muchas lecturas, digamos, esa pasividad, esta posición entre cuerpo pasivo y cuerpo activo, feminizado pero masculinizado con el dildo, como inversión de roles también. Está editado en tiempo real, por eso es largo. Y la decisión de editarlo en tiempo real es porque el performance produce una condensación del tiempo. Entonces, 10 minutos de acá, en tu imaginario, son una eternidad. Y el video también produce la condensación del tiempo. Entonces, la idea es de que pareciera que fuera un gran polvo, pero en realidad fue cortito. Si se fijan, todos los cuadros que están atrás son los premios nacionales de escritores chilenos. Son puros hombres. Solo hombres. Creo que hay una mujer, pero está como en el otro cuarto. La Mistral. Pero en ese cuarto eran puros hombres. Ahí está Huidobro, Manuel Rojas. Claro, en performance también es todo un tema, la cuestión del registro, o sea, está muy tematizado eso, el problema del registro de la acción, cómo se negocia eso, porque, claro, el registro de una acción no es la acción, es una mediación, no es ese momento presente del aquí y ahora del cuerpo accionando. Entonces, claro, hay una serie de decisiones ahí que tomar, que siempre son, o sea, no son neutrales, uno le está haciendo algo a ese... Cuando tú decides cortar, empezar aquí, cortar acá, dejar ciertas partes fuera, hay toda una serie de decisiones que tomar. Claro, en este caso, vuelvo sobre la idea de la escena, para mí fue muy importante, por ejemplo, que Wincy hiciera el registro. Porque Wincy es un cineasta. Que era parte del colectivo que nosotros trabajábamos, qué sé yo. Entonces, como... Esta fue la primera, digamos que... Fue la segunda. Ah, verdad. Pero los festivales de Hildo Rosa fueron los primeros festivales oficiales que en Chile empezaron a tematizar los temas de género, los temas de posporno, los temas de toda la disidencia, digamos. No sé si quieren opinar, decir algo, o seguimos. Yo puedo hablar mucho. Igual. Bueno, entonces, nada, comentarles de que a partir de ese momento, entre nosotros como cuerpos performáticos también, haciendo una acción, se produjo también un vínculo bien bonito, bien especial, así como amistad, ¿cachai? Yo era como la segunda vez, creo, en mi vida que yo hacía una acción con otra persona, sino la primera. Creo que fue la primera o la segunda. Y para mí fue muy heavy porque también era como... Cuando alguien te entrega su cuerpo y te dice, bueno, acciona conmigo, tú tenés que obligatoriamente entrar en un código de empatía súper fuerte para no dañarlo, digamos. Porque finalmente esa persona te está diciendo, yo entrego mi cuerpo, te estoy entregando mi cuerpo y te lo estoy entregando en público para que tú generes un símbolo con este cuerpo. Y confío en ti y confío en tu capacidad de generar este símbolo. Y confío en tu capacidad también de no dañarme. Entonces, eso es muy bonito porque también te saca de esta individualidad del performer o del artista como un individuo que hace sus cosas solo y toda la cuestión y está solo en su torre de marfil decidiendo cosas. Entonces, hicimos varias obras más con Gustavo y se transformó en una suerte de pareja performática. Y se produjo un vínculo bien, bien, bien interesante, bien lindo. Y bueno, nos gustaría finalizar con un video que es bien fuerte y que yo creo que para mí este trabajo que voy a mostrar ahora fue como el final de este camino. De este camino, digamos, del post-porno, de la cuestión más radical y todo el rollo. Y también en ese momento yo creo de que yo empecé a hacer relaciones con respecto a, muy, muy pasolinescas, de cómo la violencia de la dictadura había generado también una perversión del deseo en los cuerpos que habían estado presentes en ese momento de la dictadura. O sea, que había una relación entre poder totalitario, deseo y cuerpos. Cuerpos que padecen o que se vinculan con ese poder. Entonces, muy, muy... muy en la obsesión de querer retratar el fascismo, que yo creo que es mi obsesión en ese momento sobre todo, se me ocurrió hacer esta performance con el texto de la Constitución Política de Chile, muy inspirada en Saló. No sé si han visto la película Saló. ¿No la han visto? Ya, bueno. Es una obra muy escatológica, así que el que quiera retirarse de la sala puede hacerlo, digamos, no hay rollo. Y nada, después si quieren conversamos más y bueno, también tengo algunos textos para leer y qué sé yo. Y bueno, decirles que para mí este trabajo fue como... para mí fue el más perfecto retrato que yo pude haber hecho de la dictadura y de cómo yo sentía el poder de la dictadura en mí como cuerpo, digamos, que padecía eso. Se hizo en un lugar que es una ruina, que había sido un antiguo edificio del gobierno de Salvador Allende. Y miren cómo son las cosas de la vida. Fue una manzana entera, no sé cómo se dice acá manzana, pero es como toda una cuadra, digamos, que ni la dictadura pudo vender, ni la democracia pudo vender. O sea, había tal lío institucional y legal en ese territorio que era un eriazo, que nadie podía venderlo, nadie podía hacer ni una weá, no podía entrar ahí, era como un territorio completamente imposible. ¿Cómo se llama ese encuentro? Escena fractal. Escena fractal. Escena fractal. ¿Y cómo los chiquillos se lo consiguieron? Simplemente pasaban por ahí en bicicleta y vieron que había un cuidador, que era un viejito que cuidaba, y le pasaron plata, 20 lucas, y le dijeron, bueno, déjanos pasar a cerca de 20 personas un día, de tal horario a tal horario. Y el viejo le dijo, ya, perfecto, aquí tienen la llave del portón. Y se llenó, llegaron todos los performeros de Chile, estuvimos hueando como hasta las 10 de la noche, estaban todas. Y fue muy entretenido, fue muy heavy también. ¿Y qué pasaba? Que dentro de este edificio abandonado, que en realidad era una manzana abandonada, habían habitantes, que eran chicos que estaban ahí con crack, qué sé yo, que vivían como precariamente, tenían sus animales. Era como otro país, porque adentro no había luz, no había nada. Era como era muy extraño, era como un planeta dentro de otro planeta. Entonces imagínense la bola cuando estos locos salen de sus carpas y empiezan a ver performance, y dicen, ¿qué droga me tomé, weón? Siento que estoy viendo, ¿cachai? Fue muy interesante. No, realmente era lo que armaba el espacio en ese encuentro de performance, que además era una seguidilla, un performance tras otra, no sé si, pero era mucha gente, performer de Chile, no sé si gente de otros lados también. O sea, fue un encuentro muy intenso. Muy. Varios estuvimos ahí con acciones, además que en muchos casos... Hubo sangre, caca, pichín, valió todo. Claro. Todo. Se cortaban, cagaban, meaban. Sí. Todo. Porque, bueno, es que eso es lo interesante de los espacios que no están normativizados, porque no era un museo, no era una galería. Entonces, como no era un museo, no era una galería, de verdad podías hacer lo que quisieras. Porque dependía solo de ti. Dependía de ti y dependía también de alguna manera de la ética que tú tuvieras con respecto al espacio. Entonces era muy interesante porque al no tener un reglamento, porque generalmente cuando uno va a hacer un performance a una galería, te dicen, bueno, no fuego, no animales, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Entonces, de alguna manera, este espacio tan libre te ponía como artista en la encrucijada de decidir tú cuál era tu límite. Cómo tú ibas a ocupar ese espacio, bajo qué éticas. Y eso yo creo que dentro de lo que es el arte contemporáneo para mí es re importante, o sea, como poder pensarnos nosotros mismos cómo yo puedo hacer algo vanguardista que esté de acuerdo conmigo o rupturista, pero sin romperle las pelotas a otro, digamos. O sea, como atacar al poder, pero no colonizar, por ejemplo, el espacio de vivienda que en ese momento era este territorio de la gente que vivía ahí. Entonces eso te ponía en una encrucijada, digamos. O sea, claro, están los habitantes de ahí que están drogados y toda la vaina, pero también son de ahí, entonces yo no puedo llegar y tirarle todo, ¿cachai? Entonces lo que hicimos fue que invitarlos a ver los performance. Vengan, chiquillos. Y ellos se sumaron felices, o sea, había un acuerdo, se logró un acuerdo muy, muy loco entre esta población, podríamos decirlo, marginal, y de alguna manera nosotros que también éramos marginales dentro del arte, porque estábamos haciendo algo más o menos marginal. Entonces, bueno, si quieren ponemos el video. Se llama El enemigo interno, porque el enemigo interno era la manera en que se designaba a los comunistas durante la doctrina impuesta por Estados Unidos en los países latinoamericanos, por la escuela de Panamá. Yo quería comentar una cosa también sobre previo al video. Estamos así como alargando un montón. Pero es que el último video, entonces, para que lo veamos. Claro, es como pensando en esta porno dictadura, informes como parte de las políticas de reparación de los derechos humanos en Chile, de las violaciones a los derechos humanos, se han elaborado dos informes importantes. El segundo de ellos es el informe Balech, que fue resultado de una comisión. Es un informe de los 2000, ¿no? Sí. Que está dedicado específicamente a todas las prácticas de tortura y abusos que la dictadura cometió sobre, bueno, los ciudadanos chilenos y extranjeros también. Entonces, es un material muy desgarrador cuando uno lee el informe, y tiene un capítulo específico dedicado a la violencia sexual, que, bueno, curiosamente está focalizado específicamente en mujeres, aunque yo sospecho que también, evidentemente, sí, hubo mucha violencia sexual hacia hombres, que ni siquiera son cosas tan terribles que ni siquiera están muchas las personas ni siquiera lo pueden narrar, ni siquiera está tematizado ese tipo de violencia. Y ahí también hay en el mismo ejercicio del informe Vales, de este capítulo dedicado a las violencias sexuales, hay una expresión, una catalogación de las diferentes prácticas que se cometían sobre los cuerpos, que tiene un lado de BDSM, en cierta manera. Es una cosa muy, es una cuestión muy loca cuando uno está mirando, claro, eso. Claro, o sea, en realidad yo creo que no hay película pornográfica ni libro pornográfico que supere el nivel de violencia simbólica sobre los cuerpos que la dictadura hizo como política sistemática. Entonces, eso era muy interesante en el sentido de que vos veías estos informes, leías, ah, mira, tal persona fue torturada de esta manera, con ratas, con perros, bla, bla, bla, bla, bla. Y tú, solo de imaginar eso, decías, weón, o sea, es demasiado violento imaginar a una mujer embarazada, siendo violada por ratas, después de haber sido torturada. Entonces, digamos que la combinación dolor, poder, escatología, era como que nada que tú pudieras imaginar en tu cabeza podía llegar a superar o igualar la violencia que los cuerpos vivieron durante, por parte del poder, digamos, o sea, la violación que el poder ejerció sobre esos cuerpos. Entonces, de alguna manera, yo con los años, porque esto uno no las piensa las cosas cuando lo está haciendo, yo con los años me he llegado a dar cuenta de que toda nuestra generación y todos los que ya éramos adultos cuando empezaron como a esta verdad a salir a flote, portamos esa violencia como dentro de nuestro imaginario de una manera súper traumática también. Es como esa idea de que tú no puedes narrar el horror hasta que han pasado no sé cuántas generaciones, creo que son como 4. Hay unos estudios por ahí que dicen que si tú viviste un trauma de guerra y viviste una situación de horror, no puedes narrarla, no encuentras las palabras para narrarla, hasta que pasan unas 3 o 4 generaciones. ¿Cachai? Entonces coincidía de que, claro, efectivamente, nosotros teníamos entre 30 y 40 años, era el momento, o sea, nos tocó narrar, sin saberlo, sin querer queriendo, nos tocó narrar eso también. No narrarlo, pero sí reciclarlo. Porque no era que yo quería como narrar lo que los milicos habían hecho. A mí no me interesaba eso. A mí lo que me interesaba era como poder transformar en mí la violencia de la cual yo me sentía receptáculo o de la cual yo me sentía heredera también. Y era una violencia que hasta el momento de hacer las performances yo ejercía sobre mí. No solamente yo, toda mi generación. Toda mi generación, como en forma de alcoholismo, en forma de consumo de toxicomanía, ¿cachai? O sea, nosotros lo hemos hablado muchas veces en otros coloquios, o sea, la generación del 73, yo nací en el 73, fue súper cagada. O sea, de hecho, en la literatura le dicen la generación perdida, porque también, o sea, nuestras madres sufrieron angustia, nosotros sufrimos angustia, bla, bla, bla, bla. Entonces yo creo que el arte, y ahí un poco lo que yo entendí haciendo este tipo de trabajo, para mí el arte es un mecanismo de primero que nada, transformación interior. ¿Cachai? O sea, uno transforma en el arte lo que quiere transformar en uno. Después ya es social y después el que lo ve puede sentir o no correspondencia, le puede gustar o no. Pero como no se trata de agradar a nadie y como no se trata tampoco de generar una obra que no sé, que me lleve a un museo, por ejemplo, que me den un premio, está claro que no eso no va a ocurrir. Simplemente, claro, salió algo muy, muy del estómago, valga la redundancia, muy de la guata, y que con los años yo me di cuenta que también fue muy político, que fue una manera de decir, esto fue la dictadura para mí. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material, y material, y material, y material, y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías. El Estado, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. Artículo número 1. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Libres, iguales. Las personas nacen libres, iguales. Las personas nacen libres, iguales. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Es el capítulo 1 de la Constitución chilena. Y garantía que esta Constitución establece el terrorismo en cualquiera de sus formas. Ustedes saben que en Chile hay una ley antiterrorista que fue como creada en la dictadura y nunca se... sigue vigente, digamos. La ley que se aplica a los mapuches. O de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, reemplazar un medio de comunicación social, o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones e informaciones, ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación, o de carácter vecinal, o relacionadas con la educación, o de carácter vecinal, relacionadas con la educación, o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial. En general, durante dicho plazo, lo anterior se entiende sin prejuicio de otras finalidades o de las que por tiempo mayor establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales, y no procederá respecto de ellos un indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo. fundamental de la sociedad, el Estado reconoce y equipara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Yo creo que se me ganó. Es el que se me enseña. Claro. 2012. Bueno, y esa fue, como yo creo, dentro de estas pornodictaduras, para mí ya un pico, ¿no? Como decir, bueno, me cagué en la Constitución porque yo necesitaba generar un código lo suficientemente realista como para decir, ni siquiera la caca, ¿cachai? Es nada en comparación a todo lo que nosotros nos había tocado vivir como cuerpo, como pueblo, como todo, digamos. Me generó una cantidad enorme de problemas este trabajo y también de, o sea, la misma cantidad de problemas que de compensaciones, o sea, la vida es así, digamos. Yo te podría decir, yo creo honestamente que este trabajo a mí me instala como un artista importante de ese periodo en Chile, digamos. Dentro de esa radicalidad, para mí fue como eres la persona que exploró el performance hasta ese punto, digamos. Después ocurrió que una página de esta de noticias fake, La Pesca, la viraliza, y en ese momento yo sufrí una sobreexposición, digamos, bien rara, bien heavy, yo ahí también me quedé quieta como por un año, de nuevo. Porque la sobreexposición es muy fuerte, es súper fuerte cuando tú no la deseas, digamos. Cuando tú lo que quieres es como, bueno, hacer tus cosas bajo perfil, ahí, bien underground, qué sé yo, para tus amigos, que te van a entender, que no te van a juzgar, pero si de repente la vaina está en internet con 800.000 visitas, no sé cuánto tiempo, tú decís, chucha, yo no sé si yo quería que esto ocurriera, ¿sabes? O sea, yo no sé si lo que yo quería era verme interpelada por toda la gente de mi generación que me vio cagando, ¿sabes? La Constitución. Entonces, bueno, también recibí una carta de amenaza después de esta... O sea, no yo, el festival en el cual se hizo esta obra, recibió una carta de amenaza, pero ya a esta altura nosotros estábamos súper acostumbrados a la amenaza. O sea, a esa altura yo, la hija de perra, las CUTS... Todas demandadas. Todas estábamos demandadas, todas estábamos amenazadas, demandadas por antiabortista, por antipatriota, por anti todo. Entonces, y no nos había pasado nada. Entonces, de alguna manera, nosotros ya habíamos comprobado que el poder acciona así, digamos. O sea, que el poder, cuando hay algo que le molesta, simbólicamente genera un contraataque, pero que la verdad tampoco tiene. Porque también, ¿qué pasa si nos tomaban presos? En algún momento nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si efectivamente estos gallos cumplen su promesa y resulta que nos vamos presos por falta de la moral, de las buenas costumbres, que sería el único recurso que podrían haber como esgrimido contra nosotros? Y en verdad es que te haces re famoso, no les conviene, ¿caché? Porque salen los diarios, después tus amigos hacen cosas, que liberen a no sé qué, liberen a Linera, liberen a... ¿caché? Como a ustedes les pasó, o sea, ustedes como CUT tuvieron una demanda Y la demanda lo que logra finalmente es hacer de que, por una acción antiaborto, lo que logra hacer es que finalmente el colectivo se fortalece. Porque sales a la luz pública, ¿cachai? Y hay mucha gente que te apoya. Bueno, igual estuvimos un poco asustados. Claro, uno se asusta, obvio. No, claro que uno se asusta. Porque claro, tú decís, chucha, hay una oficina de abogado. Desfilando por la PDI. No era tan, claro, tan gracioso. Tengo que ir a dar unas declaraciones, tititín, tatatán, y te asusta un montón, pero también llega un momento en que tú dices, bueno, me asusta, pero finalmente tampoco es que el poder tenga el poder tampoco es tan poderoso, de alguna manera. Yo creo que eso es la conclusión a la cual yo podría llegar luego de lo que yo les he mostrado, como lo que hablábamos inicialmente, digamos que un performance abre un campo de, o sea, un campo de acción abre un campo de conocimiento que es inédito en ti, y en el colectivo que lo ve. Yo creo que después de todo esto, yo les podría decir que yo le perdí el miedo y el respeto a la dictadura. Y que yo creo que para mi generación, esa weá fue un logro fenomenal. ¿Cachai? Como decir, la verdad es que no los respeto, no les tengo miedo, tengo mi propia idea de lo patrio, tengo mi propia idea del territorio. Y voy a hacerlo y lo voy a simbolizar y voy a generar un trabajo del cual, para dar cuenta de esta idea que yo tengo de lo que es mi idea de país, no la idea que ustedes me están imponiendo. Entonces, poder decir en la postdictadura, yo no les tengo miedo y lo voy a hacer igual, yo creo que fue el logro de nuestra generación con la escena postporno que ocurrió en Chile. O sea, fue de decir, bueno, hijo, no les tengo, pues a mí ya los fachos, no sé, no tienen poder sobre mí, básicamente. Yo creo que eso fue lo que yo, así como concluyendo ya el tema, podría decirles. Ahora, no sé si alguien quiere decir algo, alguna opinión, una impresión, por favor. Yo quería como para finalizar, comentar solo que me parece muy potente en esta y otras acciones, que yo creo que hay un elemento que es, bueno, hay varios, pero quería comentar este, que se conectan con otras cuestiones que tú tematizas en tu trabajo, que es esta idea del enemigo interno, está en el enemigo interno, el nunca salí del horroroso Chile. En esta otra acción que no mostraste de el dictador que todos llevamos dentro, o sea, esta idea de que hay una, de que también en nosotros mismos está siempre presente esa dimensión, está ese fascismo también, que hay que estar exorcizando todo el tiempo, que no estamos ajenos a eso y que nos constituye también. En el caso de nosotros, bueno, en Chile tenemos esta historia de la dictadura. Yo te contaba, ayer estuvimos hablando mucho con Eli, y yo le comentaba lo fuerte que fue para mí haber visto este video de los Pinochet Boys, que es un grupo chileno musical de punk de los 80, en una exposición, en una entrevista que le hizo un noticiero clandestino que se hacía en la dictadura, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El que circulaba en VHS. Bueno, pero era un proyecto, Teleanálisis se llamaba. Un proyecto de resistencia, de gente en contra de la dictadura, que era un grupo de periodistas que sacaban un noticiero que se grababa y circulaba en cassettes de VHS. Entonces ese noticiero se veía en forma clandestina en casa, se enviaba al extranjero. Era una manera de hacer circular noticias, que estaba todo eso prohibido, y la prensa de la época estaba toda controlada por el poder autoritario. Entonces ese proyecto del análisis producía una contrainformación y prensa alternativa, y una de las entrevistas que yo vi en esa exposición era a este grupo punk de los Pinochet Boys, y los tipos decían, nos llamamos Pinochet Boys porque, como en tu caso, en el mío también, yo nací en el 82, también en plena dictadura, nacimos en dictadura. Lo único que conocemos es la dictadura, y es una cuestión muy fuerte, como nacer en un contexto así. Y eso para mí fue una, o sea, cuando yo escuché esa entrevista fue como, wow. muy, muy heavy. O sea, cómo uno llegó a naturalizar la dictadura al punto de creer, yo me acuerdo cuando era chica, más encima había toque de queda, o sea, yo creía, hasta muy grande, avanzado casi los 10 años, yo creía que era súper normal y que en todas partes del mundo la gente se entraba a su casa a las 9 de la noche y nadie podía salir, porque el toque de queda significa eso. Toque de queda significa que tú entras a una hora a las casas, está prohibido el derecho a reunión, está clausurado, no te puedes reunir, y al otro día sales a trabajar. Pero si tú estás en la calle, están la policía, están los milicos en la calle y te pueden disparar. Y yo creía inocentemente, en mi cabecita de niña nacida en la dictadura, de que era súper normal y que todo el mundo tenía que entrarse a las 9 de la noche en todas partes del mundo, y que yo creía también de que todos los presidentes en todas partes del mundo eran generales. Eran milicos, ¿cachai? Después ya, porque aparte que en el colegio te enseñaban eso, después tú te empiezas a dar cuenta de que, chucha, parece que hay elecciones, hay buenos con corbata que también son presidentes, no todos son milicos. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Tomen en cuenta que en ese momento en América Latina había dictadura en Chile, había dictadura en Brasil, había dictadura en Argentina, había dictadura en Uruguay, había dictadura en Paraguay. O sea, era súper natural pensar de que todos los presidentes del mundo eran milicos. Y era súper natural pensar que el toque de queda era natural. Y lo que yo recuerdo mucho de ese momento era de que, chica, yo tenía una sensación, había algo invisible como el miedo. Yo después cuando ya grande supe, pude como conceptualizarlo, había un miedo en la atmósfera, pero tan radical. Yo vivía en una población obrera, muy cerca de la población de resistencia más importante, que era La Legua. Entonces la gente no hablaba de nada. No hablaba de nada, porque cualquier guay que tú dijeras podía inculpar a alguien, y este podía ser comunista, entonces los milicos iban a llegar. Y era como una sensación de que cuando tú eres niña decís, chucha, yo tengo la sensación de que algo no está bien, pero no te lo puedes explicar porque no tienes herramientas para explicarte, y tus papás tampoco te lo pueden explicar porque no pueden hablar. Entonces esta sensación de la mordaza, el miedo y la naturalización de todo lo que ocurría. Claro, o sea, uno cuando es grande ya lo entiende, pero en ese momento simplemente portas en el cuerpo eso. Y yo me di cuenta, hasta bastante crecidita, de que cuando yo salía de noche tenía miedo. Pero era un miedo súper como difuso, ¿sabes? No sabía que le tenía miedo, ¿cachai? Y claro, yo le tenía miedo porque después yo cachaba de que, claro, mi papá llegaba de noche, en la noche se escuchaban balazos, se cortaba la luz, porque era un estado de guerra. Y cuando se cortaba la luz en mi población, yo creía que era un juego, y con mi hermana jugábamos, nos metíamos debajo de las camas y escuchabas tiros. Y yo veía a mis papás salir con una linterna a ponerse la pandereta y con unos palos, porque no sabía si lo que venían eran los milicos o era gente de otras poblaciones que venían huyendo. Entonces había una situación, así como un estado que tú decís, bueno, ¿cómo crees que no voy a estar loca? Y ¿cómo crees que no voy a hacer estas cosas que hago, no? Porque no es que la dictadura sea una cosa fantasmal que está ahí, una ley. No, la dictadura tú la llevas en el cuerpo, tú la sientes en el cuerpo. Tú sientes en el cuerpo, no sé, yo hasta muy también grande, yo veía un milico y era como, ¿cachai? Como, chucha, miedo, po, weón. Porque la violencia deja una huella en el inconsciente, deja una huella en el cuerpo. Y más encima Chile, que es un país entero, que está entero militarizado, que pucha, que hay milicos, entonces era como, no sé, ¿no? Y yo siento que después de esta serie de obras, de alguna manera yo me saqué un poco del cuerpo la dictadura. Y honestamente, cuando hay gente que me pregunta y me dice, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Te pusiste N? Ahora todo el mundo sabe, no sé, todo el mundo te vio tu culo, ¿cachai? En internet, todo el mundo vio tu vagina, weón. Y yo digo, bueno, yo creo que lo hice porque es lo que históricamente a mí me toca. Entonces yo siento que de alguna manera el posporno que nosotros hicimos como escena de postdictadura en Chile era político porque era lo que nos tocaba hacer. O sea, fuimos la generación que le tocó reciclar todos estos símbolos y con un costo de la vida también. Costo que también finalmente se traduce en que los colectivos se disolvieron. Unos viajaron, otros desaparecieron, otros murieron también. Entonces, bueno, es un poco. No sé si alguien quiere preguntar, comentar algo. Yo quería comentar algo. Porque yo soy chilena y ajena a la arte, el concepto que están haciendo. Y como novata, ¿no? Viendo, admirando, o sea, lo que si me resuena, tal. Y quería hacer como una comparativa del tema de la bandera con la situación en el Estado español, porque, o sea, como, yo como habitante de Chile, no sé si parte también de la inconsciencia o de que nos vendieron tan bien, ¿no? La patria, ¿no? Como un valor y... Bueno, yo nací en el 80. Entonces sí, también nací en dictadura, pero... claro, inconsciente, como tú, de la normalidad o anormalidad de las situaciones, ¿no? Y por ejemplo, la situación en España, yo veo que con la situación en Cataluña y también en el País Valenciano, es como que y en general con el Estado español, aquí existen conceptos muy claros, muy definidos respecto a las banderas. O sea, según quién defiende qué bandera, se puede determinar, por decirlo de alguna manera, a qué bando, ¿no?, pertenecen, ¿no? En Chile, yo no sé, no sé cuál será la razón, que quizás un tema a abordar, que mucha población en Chile no tiene, o sea, necesariamente ese conflicto. O sea, hay personas que se consideran chilenos y la mayoría de la población chilena, creo, como que, no sé si, como que ha tratado de, o se ha pasado por el foro, no sé cómo explicarlo, de la inconsciencia, ¿no? Porque es capaz de identificarse con ciertos símbolos y sin pasar por todo el... Pero fíjate que la bandera es un símbolo tan afectivo que cada vez que hay un terremoto o una tragedia grande, que los hay cada bastante tiempo, toda la gente pone las banderas en la casa. Y tú decís, ¿pero por qué ponen las banderas esta gente? Sí, por eso es como llamativo, ¿no? De que el chileno medio, la chilena media, no hace esa relación tan directa entre este símbolo y las implicancias de que vienen de, ¿no?, de la dictadura. La mayoría, o sea, piensa en una teletón nomás. Sí, o sea, como que, claro, y se acá hablan de eso, chileno, y va Chile, es que yo creo de que, no sé... No necesariamente son fachas. Quizás no. Solamente hay una... no concienciación de no hay una toma de partido. Es que yo creo que la cosa tiene que ver con lo siguiente: a mí me obligaron a cantar el himno nacional toda mi vida chica. Todos los 11 de septiembre tú tenías que poner la bandera para celebrar el golpe, era obligatorio, era ley. Si en tu casa tú no ponías la bandera, llegaba un policía y te sacaba una multa y te podías ir preso. Aprendiste el poema de la bandera hasta ahora es así, de hecho es así. Entonces yo siento que todo este trabajo con la bandera, en mi subjetividad, es un rechazo a algo que me metieron hasta por las orejas en mi niñez. Entonces no es que yo sea antipatriota, yo amo mi territorio, que no es lo mismo que amar Chile y no es lo mismo que amar la patria. Para mí la patria es un invento facho, ¿cachai? Yo hablo de la matria, pero la matria me parece que como concepto todavía no está, porque la matria para mí, por ejemplo, es el agua, y en este momento en Chile está sin agua. Entonces la matria es lo que a mí me importa, ¿sabes? Entonces yo voy a defender la matria, pero no la patria.